segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Mi nombre es Priscila Ferreira y soy de Brasil. Hago parte del colectivo feminista afrobrasileño en la ciudad de Río, colectivo Madalena Anastasia. Y la lucha, bueno, prefería hablar de la lucha más amplia de las mujeres afrobrasileñas, que es una lucha por el reconocimiento de que se haga consciente a todos que las relaciones entre las etnias y las razas son relacionales. Entonces, un mal que se haga a la población negra o a la población indígena crea también deshabilidades en las poblaciones no indígenas, no negras, blancas, por tanto. Entonces, que la lucha por los derechos enteros, integrados por la dignidad de las poblaciones afrobrasileñas requiere que también los blancos se planteen qué es que se pasa a ellos cuando los hace mal a las otras comunidades, ¿verdad? Y que está la lucha por la igualdad étnica y racial de todas las comunidades necesita un sanar de todos, de todas las partes, que no es un trabajo solo desde las poblaciones etnicizadas, bueno, de las poblaciones afrodescendientes o indígenas, pero de todos. Entonces, se trata entonces de hablar de una alta responsabilidad de los blancos por la igualdad, a empezar para que se reflexionen sobre la deshabilidad que les ha creado el racismo, de la dormencia, de la dormencia, la ignorancia de percibir a sí mismo lo mal que causan los despojos, las matanzas, el genocidio. Y bueno, ese es un trabajo que se hace en muchas áreas, ¿verdad? Entonces, por la defensa de territorios urbanos en las favelas en Brasil, que son mayoritariamente negros, y por el derecho a la ciudad, el derecho al trabajo en la tierra, pero en todos los ámbitos. Trátase de no transferir o transmitir a los de abajo una lucha por la salud integral del universo, y del cosmos y de la tierra, pero empezar por ellos mismos, hacia despertar del dolor, el malestar, la dormencia, la inconsciencia, que la crueldad que se ha transmitido en muchas generaciones de colonialismo se calzó a ellos mismos. Entonces, ¿qué proponemos para que cómo podemos nos organizar a las mujeres? Bueno, aprendemos con las feministas indígenas bolivianas una metáfora muy sencilla, que es decir que el feminismo o la lucha de las mujeres no está apartada del que pasa a los hombres. Entonces tenemos que pensar a nosotros, afrobrasileños o a todas las comunidades, íntegramente. Entonces, es decir, que funcionamos orgánicamente como un cuerpo. Y este cuerpo tiene como una parte de sí mismo que es, como decir, una manifestación de cualidades masculinas. No es decir de hombres, pero un tipo de cualidad de manifestación, expresión, energía y saber. Y otro femenino. Entonces tenemos un ojo masculino, un ojo femenino. Esa es una metáfora, ¿verdad? Un ojo femenino, un ojo masculino, un brazo femenino, un brazo masculino, una pierna masculina, una pierna femenina. Y que hace el patriarcado es que la mano masculina está a pegar el ojo femenino del mismo cuerpo. Y la pierna masculina está a atrapar, bueno, a arrancar del suelo la pierna femenina. Entonces vamos todos a caer y caemos juntos como un cuerpo. Entonces hay que pensarnos integralmente que un dolor de una parte va a causar dolor de otra, y sanar requiere que orgánicamente todo el cuerpo esté en equilibrio, si no nosotros todos caemos y adoecemos y morimos.